A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy viajamos a Francia para encontrarnos allí con el más destacado bandoneonista de dicho país. Nos referimos a Olivier Manouri, que en otras oportunidades hemos hecho referencias a él en Neotango. Recordemos que Manouri nació en Francia en 1953. Es uno de los músicos de una profunda cultura, egresado de la Universidad de Sorbonne como máster en literatura. Paralelamente estudia en la Escuela de Bellas Artes de París entre 1971 a 1976. Su gusto por la música lo convierte en un luthier, dedicándose a la fabricación de violines, violas e instrumentos del barroco. En su oficio de restaurador de bandoneones, toma el gusto por este instrumento, de tal modo que a partir de 1979 se convierte en profesional del bandoneón, al frente de su propio conjunto, integrado por músicos franceses. Oigamos primeramente este tango de Emilio Valcarce, La Bordona. Thank you. Como siempre, destacamos que la influencia de Astor Piazzolla ha sido fundamental en el despertar de los músicos europeos por el estudio del bandoneón. Recordemos que por aquellos años 70 es el periodo italiano de Astor Piazzolla, pero Astor pasaba más su tiempo en Francia. Ahora Olivier nos entrega este tango de la creación de Astor Piazzolla, Invierno porteño. Thank you. acompañaron a Olivier Manouri en violines, François Paget y Florence Rosen, en viola Helga Gudmundsdóttir, contrabajo Isabelle Dossak y en piano Eda Eriendottir. Oigamos ahora este conjunto conducido por el bandoneonista francés Olivier Manouri en un antiguo tango que viene de los años 20. Su autor, uno de los primitivos y virtuosos pianistas de Argentina, Carlos Posada, y este tango Retirado. A Piazzolla generalmente lo nombraban en Europa y en Buenos Aires como el Stravinsky del tango, justamente porque dentro de las obras del compositor ruso está esta obra que Manouri incluyó en su producción discográfica, en solo de piano por la pianista del conjunto Tango. Thank you. Hemos oído Tango, de la historia del soldado, del compositor ruso Igor Stravinsky, por la pianista del conjunto de Olivier Manouri, Eda Edienstorti. Para la siguiente pista de este CD rotulado Tempo di Tango, Olivier Manouri nos hace oír ese tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, acá tan solo instrumental, Los Mareados. Manouri se ha reservado una pista para solo de bandoneón, donde podremos apreciar el virtuosismo de este bandoneonista, la coloratura en las cajas de canto y los vigorosos acentos en armonía y compás en la caja izquierda del instrumento. solo de bandoneón para el tango de Gardel y Lepera, Volver. Cerramos este encuentro con el bandoneonista francés Olivier Manouri, cuando nos hace oír, conduciendo su agrupación, este antiguo tradicional tango del compositor uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita.